Yo. A ver, ¿cómo te llamas? Marcela. Bacán, Marcela, ¿tú eres guayaquileña? De nacimiento, sí, pero vivo en Naranjal. Ah, ya. Y entonces, ¿no vienes mucho al malecón o sí? La verdad, por la universidad, casi no, solamente cuando hay eventos así. Ya, y... ya, pero sí has venido, o sea, bastante, digamos, ¿no? En toda tu vida. O sea, si vamos a hablar de un 100%, he venido un 40%. Ah, es bastante, es full. 40. Entonces, más o menos, si tienes una opinión así de... ¿qué tipo de personas se ven en el malecón y qué tipo de personas no se ven en el malecón? Bueno, yo pienso que... Hablo por mí y por mi círculo social. O sea... más se ven personas que necesitan distraerse, que les gusta el aire libre, que les gusta el ambiente, relacionarse con las personas, o sea, porque son espontáneos, son ellos mismos, o sea, no se dejan llevar por las apariencias. ¿Y crees que todos los guayaquileños podrían venir y hacer eso acá en el malecón? Claro que sí, lastimosamente, no sé, piensan que el dinero o las cosas materiales lo son todo, o sea, qué lástima. Qué lástima que no aprecien algo lindo que hay, donde tú te puedas vincular con diferentes tipos de pensamiento, diferentes creencias, diferentes ideologías. Entonces me parece que compartir eso es muy interesante. Completamente de acuerdo. Pero ¿no crees que de pronto hay gente a la que no le dejan entrar al malecón? Gente que no le dejan entrar al malecón, bueno, que yo sepa, todos entran al malecón. Excepto que sean indigentes... Por la cuestión esta de la mendicidad, entonces yo pienso que si se permite el ingreso a esas personas les haríamos un daño, porque todo el mundo les daría y se acostumbrarían a eso. Creo que hay una justificación para todo. Entonces, pero de ahí entran todo tipo de personas al malecón. Sí. Esas son las preguntas que tenía. Porque pues lo que yo estoy haciendo es como tratando de escuchar al malecón mismo, ¿no? y una última pregunta. Lo que me pregunto mucho es sobre ese letrero que está ahí, ¿no? Así de, por respeto a nuestros visitantes, dice, guarde el comportamiento y la presencia adecuada. Entonces, bueno, cualquiera puede entrar al malecón, pero de pronto hay algunas actitudes o comportamientos que no son adecuados, ¿no? Pero no cacho que mismo es adecuado y que no es adecuado en todo caso. Bueno, yo pienso que no sería adecuado, o sea, como cosas obscenas, indecentes, que tengan que los turistas extranjeros, más que todo, tengan que relacionar las cosas malas con todo el país. O sea, a eso me refiero por respeto a nuestros visitantes, porque en realidad todos conocemos lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo del país. Entonces, no por unos cuantos podemos decir que todos son iguales, porque vivimos aquí. Pero si viene una persona de otro país y ve eso y dice, no, dice, todos los ecuatorianos o todos los guayaquileños son así. Entonces yo pienso que por eso va el letrero. Chévere. Es mi razón lógica. Chévere, muchas gracias. ¿Cómo era tu nombre? Disculpa. Marcela. Marcela, muchas gracias, Marcela. Un gusto, ¿no? Gracias.